no tengo ganas de decir, no tengo ganas de hablar. Sirve de algo ver qué es lo que pasa aquí. Sonreír si nadie sabe que ser feliz. Unas zorritas para bañar toda esta mierda que está muy mal. Andamios en soledad, espera pa' comprar.